Muy buenas tardes, empezamos otra semana de rock. Siempre nos dedicamos sobre todo a la música en castellano, española, hispanoamericana, pero hoy hemos empezado con una leyenda del rock y del punk angelino de Los Ángeles, Frank Mayer. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, Frank Mayer, la portada de hoy de otra semana de rock, emitiendo desde los estudios de Radio Enlace en el pleno corazón de Hortaleza. Y bueno, pues que ha venido este músico que haya formado parte de proyectos como Street Walking Cheetahs, James Williamson and the Pinkheads o Trading Aces, y dos giras que el 9 de mayo comenzó con Hanson Dick Manitoba, la mítica voz de los Dictators, y después, a partir del 21 de mayo, arranca su primera gira en solitario en España, presentando este álbum que hemos escuchado, Living Between the Lines. Baby Dynamite es el tema que hemos escuchado. Vamos a presumir un poquito porque de aquí a 5 o 7 minutos aproximadamente tenemos a Elías, vocalista, guitarrista de Ratones Colorados, que ayer mismo sacaron a la luz nuevo disco, Inopiados, y bueno, pues tenemos, es la primera entrevista, recién parido, recién salido a las plataformas digitales donde puedes... escuchar ya las nuevas canciones de Ratones Colorados. En un ratito estaremos con Elías, también con Leo Cebrián, que nos va a acompañar como la semana pasada, así que te recomendamos que no desconectes. Pues ya sabes, martes de 7 a 8 de la tarde, 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte-noreste de Madrid, en este radio de Hortaleza donde tenemos nuestra antena, pues incluso saliéndote un poquito de la almendra central de lo que es la capital de Madrid, puedes escucharnos por FM, que no llega la sintonía a tu radio convencional, esa que fue tan valorada durante el apagón, pues a través de internet, www.radioenlace.org, o te recomendamos la aplicación TuneIn, donde puedes sintonizar Radio Enlace, como muchas otras emisoras, las 24 horas del día. Y Y un saludo si nos escucha los miércoles a las 4 de la tarde a través de Asalto Mata, RadioRock.com, la plataforma de Santi Pequeño Ternasco, que donde se emiten un montón de programas, que la mayoría de ellos dedicado también al rock hecho aquí y mayoritariamente en castellano o en otras lenguas autónomas. Dos décadas y media que llevan Ratones Colorados, pero vamos a terminar ese especial que hemos ido salpicando intermitentemente, recorriendo la discografía de Topo, que cumplen cuatro décadas y media, con su último disco, con el cual finiquitamos este repaso, con Duros y Dulces Años, tema que da título al disco, después nuestra agenda y después la entrevista. Así que vamos con Topo. Bueno, pues vamos con nuestra agenda. Recordarte también que los podcasts disponibles en iVoox, Otra Semana de Rock, y en asaltomataradiorock.com. Una breve agenda antes de comenzar la entrevista con motivo de la fiesta de San Isidro, final de las fiestas, 15 de mayo, la Orquesta Mondragón en la Plaza Mayor. Y para aquellos nostálgicos del pop surgido en los 60, a partir de las 7, pues una representación de los míticos Los Brincos. Sábado 17, Tierra Santa estará en Mon, en la Sala Mon, presentando su nuevo trabajo. Y bueno, las fiestas también de San Isidro, creo que son de San Isidro, que siempre vienen jugosas en Rivas Vaciamadrid, Madrid, esta vez sábado 17, La Raíz, aunque sin su cantante principal por problema de salud, Tremenda Jauría y Fillas de Casandra. Agujero, Fame de Noite y de Stein en la Asociación de Músicos de Móstoles, también el sábado 17. Y ya sabes que la Feria del Libro de Vallecas hasta el 25 de mayo, con participación de escritores relacionados con el mundo del rock en algunas de las casetas. Hemos visto fotos de David Esquitino, hemos visto fotos de Óscar Sancho, y de, a ver, que ahora se me ha ido el nombre, nuestro amigo también ha estado allí. Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús Casaña. Eso, Jesús Casaña, se me ha ido el nombre, con los nervios eso, Jesús Casaña firmando, supongo que entre otras cosas, su libro dedicado a los héroes del silencio. Sí, sí, es el de Extremoduro y ya en breve llega el nuevo. Del que no se puede decir nada. No se puede decir nada, aunque algo sabemos por ahí, pero bueno, nos lo quedamos para nosotros. Leo, a ver, el viernes 16, que no lo he dicho, para que lo expliques tú, nueva proyección de 500 pesetas con pelotazo. Sí. Además, en el pueblo de nuestro invitado de Elías, ¿no? ¿Ah, en sí? Coslada. Coslada. Ah, mira. En la sala Sanon esa, ¿no? Así sí, que, sí. Que háblanos un poco en qué va a consistir, hora, dirección, etcétera, etcétera. Pues nada, esto es a partir de las 9 de la noche hasta las 11, la proyección del documental. Y a las 11 va a tocar un grupo de Aluche que se llama Brava. Y es una especie de rock castizo, cañí, barrionalista, muy, muy madrileño, 200%. Y muy interesante porque nada, es como una propuesta original. Y no es rock duro, no es heavy metal, pero desde luego los ha buscado David Peñuela, Jabato, que es quien nos hace de anfitrión allí, junto con la sala, por supuesto, y yo creo que va a ser un fiestón. Además, muy posiblemente venga Juan Luis de Obús esta semana, que se ha conocido, que vuelve la formación original. Sí, sí, me he desayunado hoy yo con esa noticia, digo, Dios mío. Claro, entonces... Así me atraganto, ¿no? No sabía qué pensar, bueno. Ya. Aquellos que lo disfruten, pues que están de enhorabuena, y ya está, y poco más que añadir. Se lo preguntamos el viernes, a ver qué le... Sí, sí, sí, sí. ¿Qué le parece a él? Bueno, pues Eli, que vamos a comenzar la entrevista. Ahora pinchamos Imposible Razonar. Pero además, hablando de Coslada, la última vez que os vi en directo fue precisamente allí en Coslada, en un concierto muy divertido, casi familiar, pero bueno, que lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí. Ajá. Sí, en Coslada hemos estado, estuvimos también en las fiestas ahí tocando y hemos estado en varios sitios. Es que como, claro, yo venía de Carabanchel y cuando llegué a Coslada me encontré, pues bueno, pues con un pueblo que por lo menos era mucho más receptivo a la música que allí mismo en Carabanchel. Fíjate que yo amo Carabanchel, ¿no? Pero, joder, es que últimamente aquello está... gobernado de una manera culturalmente nefasta, ¿no? Entonces, al cambiarme de sitio y llegar a Coslada y hablar con los concejales y ofrecer al grupo, ofrecer motivos culturales, que si escribes, que si haces esto, que si haces lo otro, joder, y te reciben, ¿no? pues yo solo con eso ya tuve un orgasmo democrático, ¿no? Entonces no te puedo, ya a buen entendedor pocas palabras le basta, ¿no? Sí, yo a mí que me pilla cerca porque vivo en San Blas y bueno, pues a veces este tipo de ciudades tienen una infraestructura para la cultura que bueno... Es que el ayuntamiento es independiente al de Madrid. Sí, entonces, claro. Entonces eso vale... Orlada es una ciudad aparte. Exacto, eso vale porque claro, no está quien está, no lo voy a nombrar porque su nombre así muy... Tal, y entonces es tontería nombrarlo, ya lo sabemos todos. Y claro, la actitud que tiene uno y que tiene otro es como la noche al día. O sea. Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa. Vamos a presumir, Leo, por un día, exclusiva de Ratones Colorados, que no es moco de pavo. Desde 1999 llevan dando cera, llevan dando guerra. Y aquí tenemos su último trabajo, lo estrenamos hoy, que salió ayer. Ayer ya se podía escuchar en Spotify y en ese tipo de plataformas. Uh-huh. Y hoy tenemos a Elías, que es guitarrista, compositor de las letras, vocalista y que nos tiene muchas cosas que contar. Así que vamos a pinchar el tema con el que se abre este disco, que se llama Imposible Razonar. Vamos con ello. Imposible razonar. su forma de amar. Ser tóxica de manual y en tu mundo material ahí no cabe nadie más. La guitarra así tipo. Bueno, pues ahí estaba, Imposible Razón. De fondo, el segundo corte, Elías, Imposible Razonar. Bueno, yo creo que el mensaje está bastante claro, ¿no? ¿Eh? Sí, es un tema, la verdad es que nos ha gustado, nos gustó mucho del primer día. Más que nada porque, aparte del texto, es que es una canción muy activa. Quizás es la más rock and rollera de todo el disco. Pero que si te das cuenta, el ritmo sigue siendo desenfrenado y no te deja indiferente, ¿no? La canción cuando termina, desde que empieza hasta que termina, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo importante, ¿no? Que consigamos ese mensaje y ese sonido, ¿no? Que cada vez nos acercamos más a él, aunque este disco a lo mejor tiene un sonido más duro que a lo mejor que otros discos, ¿no? Pero también es porque, bueno, no vamos a estar siempre con el mismo sonido y con los mismos textos, y es que aburres a las ovejas, ¿no? Aunque haya grupos que vivan de eso, ¿no? Nosotros intentamos variar siempre bastante, ¿no? Porque es que si no, es que hasta nosotros mismos nos aburrimos de hablar de lo mismo o de tocar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, intentamos un poco jugar un poco con eso, ¿no? Sí, antes estábamos hablando, antes del programa, porque llevamos una hora aquí dándole chapa ya al tema. Hemos sido muy previsores y estábamos aquí y hablábamos, ¿no?, un poco de eso, ¿no?, que los primeros discos entraban más en política y demás, y que pues posteriormente pues ha sido variando, ¿no? Aquí pues se ve un ataque a una manera de ser de ciertas personas, ¿no? Que pueden ser mujeres o pueden ser hombres, sí, no sé. Sí, lo dejo caer, sí, lo dejamos caer. Ahí cada uno lo puede interpretar e identificarse como quiera. Es lo que te digo, se va evolucionando. Los dos primeros discos quizás sean los más combativos políticamente, pero no vas a estar toda la vida hablando de lo mismo, ¿no? Porque aburres a las ovejas. Y bueno, pues en este disco pues ha tocado un poquito más de filosofía existencialista, en la cual pues hablamos de las vivencias y de las cosas de cada uno personales, ¿no?, interiores, que están a la orden del día, ¿no? El anterior disco se llamaba Inopia, un disco que el otro día estábamos con Adormidera, y este del disco Inopia también fue otro disco pandémico, nos trae malos recuerdos, pero bueno, también nos supuso pues eso, refrescarnos un poco, ¿no?, con esa gente que tuvisteis los santos huevos de sacar trabajos en esa época. De Inopia a Inopiados, con lo cual deduzco que es como una segunda parte, como una cara B, no sé. Sí, exactamente, tú lo has dicho, Javi, es una segunda parte, Inopiados. Lo que pasa es que lo hemos juntado porque, bueno, hay un par de temas o tres que los teníamos ya con el disco anterior, pero que no se pudo publicar por lo que se pudo, por el problema que hubo con la pandemia y no había medios ni nada, es que no había nada, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que aparcar un poco toda esta movida. Esto no quiere decir que tengamos más canciones, que sí las tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que esas canciones que hemos grabado aquí, pues, que nos gustaban mucho y había que publicarlas. Esto es como cuando tienes un niño y en vez de tener un embarazo de 9 meses, te dura el embarazo 5 años, ¿no? O sea, que los temas son de aquella época, ¿no? Que hay un par de ellos que sí. Que hubieseis incluido, pues, a lo mejor... Lo hubiéramos incluido en el Inopia, seguro, sí. Si hubieseis tenido la... Bueno, la capacidad o la decisión de haber lanzado un disco completo, un larga duración, en lugar de una especie de EP, porque esto se queda a medio camino, ¿no? Claro. Entre un EP y un... Sobre todo en un grupo como el nuestro, ¿eh? Porque teniendo un zumbao como yo ahí que está todo el día escribiendo y tal, pues dices tú, hostia, macho, esta canción mola un huevo, ¿no? Y esta también, y está donde la saca y tal, y al final te haces con 12 temas. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, los medios que hay, el presupuesto y todo eso, pues claro, cada vez que grabas un disco es como... tienes que ponerte usuero y todo para no caer en la ruina, ¿no? Y tienes que ir alimentándote con hiperventilándote todo el rato y trabajando en otras cosas para poder mantenerlo, porque si no es imposible. Sí, temas de la industria discográfica, de las dificultades de las bandas de hoy en día... No sé, Leo, todavía recordamos aquella entrevista que hiciste en una sí. azotea o algo así del local de ensayo. Sí, muy ratones paranoicos, yo creo, ¿no? Sí. Y colorados también. Sí, claro. Sí, somos roedores todos. No, esto es la hostia. Sus antiguos locales de ensayo, me estaba diciendo yo. Ajá, ya no os halláis allí, estáis... No, porque el dueño del local decidió llevar gente para... Lo adaptó para como viviendas, ¿no? Y estaba prohibido por el ayuntamiento hacer ahí que la gente fuera a vivir y... Tuvieron muchos problemas y entonces empezaron a quejarse los vecinos por el ruido y, bueno, casi acabamos detenidos, como siempre, y embargados y del copón bendito, sin que nadie nos hubiera defendido, ¿no? Como siempre estamos solas ante el peligro, pues decidimos irnos de ahí. No nos quedaba otra, porque era o irnos o acabar en la cárcel solo por tocar. Porque, joder, si llegas allí y te empiezan a poner multas por ensayar, encima que pagas el local, te multan y encima con amenaza de embargarte los instrumentos, como le dije yo a la gente, digo, joder, la gente, pues si usted me quita la guitarra, pues es como si usted me quita un riñón, ¿no? No sabe usted lo que está haciendo, ¿no? No sabe lo que está haciendo, porque somos gente civilizada, hasta que dejemos de serlo, claro. Pues si usted me quita los instrumentos, que es lo único que en esta vida me da un poquito de alegría, pues lo siento mucho, la gente, pero estaba buscando la guerra. Eso define bastante, ¿no? Leo, lo que es Elías como persona, como músico, necesita sí, exteriorizar. Es un torbellino maravilloso, vamos. No hay presa que le frene. Cuéntanos un poco cómo ves a Ratones Colorados y cómo ves esto de Inopia a Inopiados, ¿no? Inopiados. A mí me parece una increíble rareza, o no sé cómo denominarlo, que estén ellos con la energía que tienen, más propia de 30 años menos, con una iniciativa siempre de ir hacia adelante jugándosela, porque lo que hacen no es fácil, no son canciones con una estructura previsible, ni mucho menos, y yo diría que además están haciendo una especie de funk punky, o de punk funky, no sé, están... jugando mucho con los cambios de ritmo, unas instrumentaciones atípicas en el género, y en ese sentido, desde luego, creativamente están bien vivos, pero tampoco tenéis mucho parangón en el panorama nacional de grupos que estén haciendo lo vuestro, la verdad. Sí, eso es una cosa que que nos valemos nosotros, porque el hecho de que haya que sea tengas este estilo el grupo, ¿no? Es como no es que seamos únicos, porque esto está todo inventado, ¿no, Leo? Pero que sí es cierto que el estilo que tiene el grupo es peculiar, ¿no? No es el estilo cualquiera. Pero es un estilo que tú, por ejemplo, vas a verlo y si no lo conoces mucho, estamos haciendo guiños constantemente a los 80, a los 90, a los grupos que nos gustaban cuando nos molaban. No voy a decir los leños, porque los leños son de toda la vida y todo el mundo hace como los leños, pero sí, como te comentaba, los Alarma, los Poli, los Toy Dolls... Hablaba con Javi del Valle hace... Esos tríos, ¿no? Esos tríos mágicos. Esos tríos mágicos, ¿no? Mira, se me pone hasta la carne de gallina, porque ves a tres tíos que suenan como seis. Que hemos estado girando, por ejemplo, el año pasado, con grupos que tenían hasta 8 músicos, ¿eh? Y salíamos delante, y no te creas tú que el público decía, joder, pues se nota mucho, ¿no? ¿Sabes? Pues en eso somos un poco Motorhead, ¿no? ¿Ves? Otra fusión más de... Cuando se ponen muy cachondos, pues Motorhead es mano de santo, ¿no? Pues en un momento dado le das ahí, if you want blood, you got it, ¿no? También lo decían los AC/DC, o sea que... Ajá. Es esperar ese momento cuando ellos necesitan lo que necesitan y se lo das, y ya está, ¿no? Oye, ¿qué es lo más sorprendente que han dicho sobre vuestra música? Que tiene tantos registros, aunque yo te comentaba antes... Que digo, es que no me puedo quitar el soniquete Toy Dolls. Me encanta, por otra parte, ¿no? Pero, ¿qué es lo más sorprendente, lo más raro que han dicho de vuestra música? O que vosotros mismos hayáis, con lo que vosotros mismos hayáis definido vuestra música. Bueno, nos han jugado muchas veces de una amalgama de grupos. Al principio nos comparaban con un grupo de ska que era muy famoso. Estaban completamente equivocados, porque yo participé un poco con ellos también, ¿no? Y fue un poco, bueno, en fin, todos solo hemos mamado. El que no conocía, cuando llegó el ska aquí a España, el ska pues no lo conocía nadie. El ska llegó a Inglaterra y fue la fusión que hicieron ahí con el jazz y con... Y de los Madness, los Specials y todo este tipo de grupos, ¿no? Y, bueno, cuando llegaron aquí, pues nos compararon con ese grupo. Yo los conocí a todos, a ese grupo, y estuve con ellos en el local de ensayo. Estuvimos compartiendo el local de ensayo. Nos gustaba la misma música. Las canciones, yo ya las tenía compuestas antes de que ellos hicieran lo que hicieron. Lo que pasa es que, claro, los conocieron a ellos antes que a nosotros, ¿no? Pues bueno, yo no estoy diciendo que lo demás sea peor. Podemos leer no... entre líneas ahí, ¿no? Exactamente. No quiero decir que lo mío sea mejor ni lo suyo sea peor ni nada, pero vamos, que nos acusaron un poco de plagiarles y tal. Y yo me quedé un poco triste porque no fue así. Pero bueno, oye, hablaban de nosotros, ¿me entiendes? Mal, pero hablaban. De mero hecho, la portada que hicimos del primer disco nos dieron el premio a la peor portada del año, ¿no? Era tan fea, tío. Pusimos el ratón colorado con los ojos rojos ahí todo fumado y a tomar por culo, porque si nos van a comprar igual con el otro grupo de al lado, pues ya está. Entonces, bueno, es que el ska es ska. Entonces es como el blues, o es un estilo musical que tiene ciertos parámetros que tú lo identificas rápido, y en cuanto haces ese tipo de músico, pues te comparan con otros grupos. Aquí en España el ska no estaba, y entonces salió este grupo. Y claro, todos los que hicieron ska eran como ese, pero es que el ska ya venía de Inglaterra y había 30 grupos como ese, o sea, que es que no lo inventaron ellos tampoco, pero bueno, la cosa fue así y se desarrolló así, se vendió así. Bueno, pues nada, fuimos peor portada del año, el grupo plagiador del primer disco de ese grupo, y nada, muy rico el pollo. Vendimos, no sé si fueron 12.000 copias, fue estupendo. Para ser un plagio no está nada mal, ¿no? Algo tendría el plagio. Hicimos una canción que se llamaba El ratón Pérez y tal, y dijeron, joder, pues esto, que nosotros tenemos un animalito también y tal, que tienen un gato y tal. Y yo le dije, pero bueno. Es que pero... yo creo que ya queda claro, ¿no? O claro. Sea, no vamos a nombrarlo, los innombrables, pero... Claro, yo le comenté al líder de la banda, que le conocía, le digo, pero vamos a ver... Tú estás inventando un personaje que queda muy bien con tu banda y tal, pero Ratón Pérez es una leyenda en España, tío. El Ratón Pérez era cuando los niños se les caía un piño, tío, y le dejaban los padres un premio debajo de la almohada. Lo que pasa es que nuestro Ratón Pérez se ha quedado en el paro, se ha quemado, ¿me entiendes? Ya no cree en la sociedad y se ha dedicado a dar palos al Santander, al Banco de Santander, y a repartirlo entre los pobres como Robin Hood, porque ya no cree en el Ratón Pérez. Hay mucha diferencia de nuestro Ratón Pérez a vuestro animalito, ¿entiendes? O sea, es una mascota. ¿Qué pasa, que solo tenéis mascota vosotros? Bueno, pues así fue la cosa, ¿no? Oye, Elías, desde 1999, yo creo que sois los mismos miembros, ¿no? Sí, tus compañeros, sí, sí. Adolfo Iriarte, sí. Pi al bajo, y sí, a la batería, señor. Tommy Gun Blázquez. Sí, sí, sí. ¿Es la amistad lo que os mantiene? ¿Cómo cambian las relaciones entre vosotros? ¿La música os une para seguir siendo amigos? ¿La amistad os une para seguir desarrollando este proyecto musical? ¿O son cosas independientes? Porque el paso de los años, pues mira, cambia las personas, cambia las circunstancias. No pues sé. Mira, te voy a decir la verdad. Primero... Hasta donde puedas leer, que no queremos entrar en... Nah, no pasa nada. Si vuestro... Ellos son gente abierta, son gente muy agradable y gente muy inteligente. No va a afectar para nada lo que yo diga, porque es verdad, ¿no? Primero, lo que nos une sobre todo es lo musical, ¿no? Porque hemos sido capaces de ir evolucionando, y según vamos ensayando, a pesar de los años, sigue habiendo sorpresas. Joder, ¿eso qué estás haciendo? Joder, ¿eso qué se canta? Joder, esta canción no es una mierda, ¿eh? Porque hasta los mismos Beatles, cuando llevaban ya 4 o 5 discos, hay vídeos que los he visto yo, que John Lennon le dice a Harrison, esto es siempre la misma mierda. Pues en el local nuestro eso no lo oirás. ¿Por qué? Porque llegamos y, joder, qué canción, tío, cómo mola esa canción. A ver, pum, pum, y nos ponemos, y solo eso genera una amistad que la hemos mantenido durante un montón de años, más aparte ya las vivencias, ¿no? Cuando nos hemos ido de gira al hotel, hemos dormido los tres juntos, hemos dormido en un establo, tío, ahí en el País Vasco, ahí con las vacas, ahí me cago en la leche, ahí con un toro que tenía un mango que parecía eso, que yo quería un día nos hace el acto allí el hijo puta, el toro, y, uy, perdón por el taco, se me ha escapado. Y hemos tenido muchas vivencias, y han sido vivencias buenas, ¿no? De sin egos y sin... ¿cómo se dice? Sin prepotencia, tío. Porque nos conocemos desde hace muchos años y sabemos que cuando yo llevo algo allí al local o ellos proponen algo, no significa que es que vaya un pique, no significa que yo sea más que tú, no. Se lee, se escucha y, joder, tío, pues esto mola que te cagas, pero con neutralidad, no con... muchos grupos que terminan mal porque, joder, hay unos egos y unas movidas que es que no lo aguanta ni su madre, ¿no? El tío, ¿no? O sea, llega a casa y también le echan de casa. No, pues, si no se puede, la música hay que es un equipo, ¿no? Tiene, cada uno tiene una función y tienes que hacerla así. Si tú vas por de solista siempre, pues te quedas solo. Solista, pues tú solo, a ver si... Bueno. Pero cuando funcionas en equipo es diferente. Y luego esa honestidad también hace que el grupo te coja cariño y que tú les cojas cariño a ellos, claro. Porque pues, yo le veo a Lepi, por ejemplo, cuando nos vamos por ahí a hacer lo que hace y tal, cabrón, después de las actuaciones, y cualquiera que a lo mejor le conozca, digo, yo no aguantaría eso. Pero yo se lo aguanto porque lo hace, porque él es así, porque es una buena persona y el tío actúa de esa manera. O cuando Tommy hace cualquier cosa, o cuando yo hago otra cosa, ellos me lo consienten a mí. ¿Por qué? Porque saben que no hay maldad. Es un, como cuando todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, y yo creo que en este aspecto nos apoyamos más en las virtudes. Porque ellos saben que, por ejemplo, si ahora mismo viene una compañía y dicen, necesitamos 5 temas y no los tenemos, dicen, buah, este hijo puta se va a casa, se mete en la habitación y se tira 3 días y es que ni duerme. Y así es. Y llega y 5 temazos, tómame, cago. Buah, claro. Eso va generando una amistad todavía más resistente porque dicen, o sea, no se duerme los laureles el tío, ¿no? O sea, y estamos tocando con un tío que sí, se hace sus textos y tal, pero es que el tío lo defiende, ¿no? El tío da la cara, no se esconde, ¿no? Entonces ellos se sienten también arropados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Oye, vamos a escuchar Asesino Sonriente. ¿Nos lo quieres presentar con ese sonido ahí de sinte o de teclado, ¿no? Sí. Que le da un toque especial. Que... Es el Tommy, el batería, que lleva un secuenciador, bueno, es un sinte que lleva en la batería y él va disparando ahí los sonidos, sí, sí. Y háblanos de la letra. Pues mira, la letra es está al día total, porque si te das cuenta, lo dejo caer ahí para que tú te pienses que es cualquier cosa menos lo que es, ¿no? El Asesino Sonriente, realmente, si te pones a leer el periódico o ver la televisión, te le puedes imaginar quién es, ¿no? Yo creo que sí, como lo del grupo que compartía el local. Exactamente. Digamos que lo dejo caer ahí, no digo nombres ni apellidos, como hacíamos en los primeros discos, que era más combativo, era como más claro todo, lo decía todo muchísimo más claro, mucho más al grano, mucho más a cuchillo, ¿no? Aquí ya le busco un poco más las vueltas en los textos y tal, pero al fin y al cabo el Asesino Sonriente es alguien que no tiene ni zorra de nada y, bueno, que le dan un carguito y este carguito es el presidente de una nación y arrasa con todo, claro. Sí. Pero vamos, el pelo rojo también. Se ríe, el tío se ríe mucho y los que le votan más se ríen, le gustan mucho. Entonces, pues nada, hasta que caiga el meteorito, o sea, no tiene remedio. Bueno, pues es lo que nos ha tocado. Vamos con Asesino Sonriente. Vamos con ello. Mucho que ganar, nada que perder, ser un presidente rancio y cruel. Tanto sufrimiento para luego nada, tan solo un oasis para el alacrán. Suelo disparar antes de preguntar, o derivamiento si me viene mal. Demasiado cerco para razonar, incapaz de aprender, decido enseñar. En sí mismo mi mula radial, que guardo con recelo y flipo con usar. Le corto la cabeza a una muñeca, zas, río carcajadas y tú sola estás. Liarla. la sinrazón, compra de los medios, desinformación. Deambulo por las calles que prohíben nadar, formo parte del vertido y de la ansiedad. Son las 12 ya, llueve sin parar, llaman a tu puerta y en la tele está. Pedazo de bestia. Oye, que calificaríamos esto, no sé. Esto es como power punk, punk sí, progresivo. Esto es como cuando los míos se ponen nerviosos. Pues así, macho. Yo es que lo evalúo así. Digo, esto lo escuchan los míos y se ponen nerviosos. Y dices, esto nos están copiando ya. Esto, y que va, no tiene nada que ver. Eso sí, te da el soniquete de ellos cuando al final, sobre todo, ¿eh? Cuando... Uh-huh. Oye, pues muy bien, es muy guapo ese desarrollo instrumental final. Los míos también son tres, tío. Es que también vaya grupazo, ¿eh? O sea, no sé. Yo, uh-huh. Es un Oye, grupo que también me gusta mucho. Es que sí. Son magníficos, ¿eh? ¿Qué suena en tu coche, en tu buga, cuando te desplazas, o qué escuchas últimamente, qué te puede influenciar, o a lo mejor escuchas música clásica luego, o yo qué sé? Llevo una temporada escuchando música clásica, sí. Uh-huh. Sí, sí. He estado incluso en una cabaña perdida ahí en el monte y, tío, escuchando a Bach y a Mozart, y, sí, sí, te lo juro, no, fuera de cachondeo, es como que estoy un poco desbordado, pero cuando voy en el coche y voy por ahí, suelo escuchar música de los 80, los 90, no me canso, tío, no uh-huh. me canso. ¿No hay nada de ahora que te llame la atención? Bueno, Muse son un poco más modernos. Muse siempre me ha llamado la atención, pero bueno, cuando se ponen en plan sinte, que empiezan con el sintetizador ahí, empieza el tío ahí, digo, madre mía, tío, ya estamos, ya la hemos cagado otra vez, tío. Uh-huh. Con eso de que él dice que cada vez que sale con la guitarra es como un dinosaurio, se ha quedado obsoleto el hecho de salir con una guitarra, pues ya me echa para atrás, ¿no? Uh-huh. Pocos grupos actuales, tampoco hay muchos para elegir. Bueno, Leo, no sé, alguna curiosidad que tengas sobre este disco, sobre ese proceso de creación en Estudios La Nota de Ciri, unos estudios míticos aquí en Madrid. No sé, Leo, algo que quieras preguntar. Sí, sobre todo hablar un poco de vuestra actividad en directo, porque sois un grupo de una autogestión muy eficaz. Uh-huh. Estáis tocando en sitios que uno no sabe ni cómo habéis llegado allí, tipo Canarias. O sea, ¿qué extrañas conexiones hay para que estéis Vamos otra aquí? Vez, ¿eh? Nos no, han comido. Ya. Es que fue un éxito. Luego te enseño los vídeos, tío, todo petado ahí. Claro. Se lo pasaron y ves las fechas y dices, pero es que se dedican todo el día a buscar contrataciones o surgen, tenéis muchos amigos. ¿Cómo es eso? Porque desde luego... vuestras giras son giras realmente, no es que tocáis una vez cada seis meses y porque os llamen, no, os lo buscáis vosotros, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Ahora hemos bajado un poco la guardia, evidentemente porque no nos da la vida, porque tenemos que trabajar, por desgracia, porque no vivimos de la música, y tenemos que compaginar nuestra vida con la música y el trabajo. Entonces, o grabábamos el disco o nos íbamos a tocar. De mero hecho, según estuvimos grabando el disco, tuvimos que suspender dos bolos o tres, porque es que no nos daba la vida. Entonces decidimos o paramos de tocar o grabamos. A ver, pues dijimos, vamos a grabar, porque es que ya también tocar las mismas canciones siempre es lo mismo. Un día nos tiran tomates y tenemos que hacernos una ensalada. Y por lo que pasa es que esa ensalada nos la comemos con el público y, y al final dicen, estos hijos de puta, al final le echan sal al tomate y está riquísima la ensalada. Oye, hablando de conciertos, el 14 de junio, día que cumplo yo años, por cierto. Anda. Oye, buena sala habéis elegido de Godfather. 10 anticipada, 13 en taquilla, en pleno corazón de Vallecas, detrás del Campo El Rayo, en ticketandroll.com. Y el otro día estuve viendo a Berkane y los Seminuevos y suena la sala que te mueres. Disfrutamos mucho de Berkane, otra artista amiga de este programa y de esa pedazo banda que tiene, los Seminuevos. Sí, estábamos muy contentos de presentar el disco allí. Veníamos en los antiguos discos presentándolo en otra sala y la verdad es que ya era hora de cambiar de aires. Y entonces, bueno, estábamos muy contentos, sí, la verdad es que sí. Por no decirte la venta de las entradas, que también. Lo que pasa es que no le he hecho un vistazo, pero según veo las redes sociales, no va a haber ningún problema en llenar la sala. Uh-huh. Además, el Trapa me ha dicho que si en un momento dado se peta de verdad, podemos coger otro día más. O sea que es que, sí. Entonces, en ese aspecto estamos contentos. Sabemos que jugamos en casas, en Vallecas, ahí al lado del Campo del Rayo, que es un equipo magnífico. Es nuestro equipo también. Pues, ¿qué más podemos decir? Pues, uh-huh, fenomenal. Pues que la gente se deprisa, ¿no? Porque dices que, claro, sí, la sala no es muy grande. Claro, es una sala pequeña, claro. Es una sala que nosotros podemos llenarla. Uh-huh. Y entonces, pues claro, las entradas, pues no... A ver, se gastan rápido, ¿no? Uh-huh. Bueno, habéis grabado en estudios de La Nota, que es como vuestra segunda casa. Siempre mejor ir a casa, ¿no?, que probar cosas nuevas, ¿no? Bueno, en este caso con Ciri es que tenemos ahí una conexión de hace ya muchos años. Aunque sí es cierto que, bueno... ya vamos necesitando un cambio de aires, un poco más de evolución, porque tampoco conseguimos ya lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Pero eso es una cosa nuestra, ¿no? A lo mejor ya nos venían proponiendo otro estudio y con Fefe y con Eugenio Muñoz, y la verdad es que tenía muy buena pinta, pero el presupuesto era el que teníamos y era imposible aceptarlo. Uh-huh. Porque si hubiéramos colaborado a lo mejor entre todos y tal, pues a lo mejor pudiéramos haberlo hecho, pero todo a nuestro presupuesto no podía ser. Entonces tuvimos que hacer lues lo que hemos hecho siempre, ir a nuestra casa, que es la casa de Ciri, La Nota, y hacerlo todo en tres días, corriendo y rápido, porque no había presupuesto. Si te digo el presupuesto, pues te puedes morir de risa, ¿no? Con lo que se gasta en las multinacionales, o lo que te cobra una promotora por llevar su grupo, ¿no? Como Los Malditos o como tal, ¿sabes? Flipas. Si te digo lo que nos ha costado a nosotros y cómo funciona el grupo y lo que cobran ellos por no hacer nada, pues lo flipas el doble. Y en la calidad de las copias promocionales que nos mandan. Pero no, bueno, es que no les preocupa, no lo miman, no lo miman. Tienen ningún... Si es que, mira, coge los grupos por... No voy a decir nombre de compañías, porque yo creo que ya también las sabemos todas. Si es que no les gusta. Lo que les gusta es lo que le pagan, pero no les gustan esos grupos. Entonces, si es como todo. Si a mí algo no me gusta o no me interesa, pues no lo hago. Porque si algo me interesa, lo hago ayer. Ah. Ayer ya está hecho, si me interesa. Es que trabajan con demasiados grupos. Es la percepción que tenemos nosotros desde el otro lado. Claro. Pero supongo que, claro, si quieres darle rentabilidad, pues es lo que toca. Sí. Además, como hay mucha mucha oferta musical, pues es lo que toca. Pero, a ver, que nos queda poco tiempo. Nos podíamos eternizar aquí. El arte tampoco lo habéis descuidado, pedazo portada, pedazo contraportada y ese videoclip de Todo lo que calculo, sí, que lo he visto esta tarde, genial, vamos. Bueno, ahí ha hecho un trabajazo Arturo Santos, que es el ratón que trabaja en el lado oscuro, y ahí entre vídeos y fotos y dibujos y cómics y tal, el tío es como su vida misma también, porque la verdad es que él también se identifica con todas estas cosas, porque se ve en el videoclip, ¿ves? Es lo que te digo, se hace con cariño, entonces se nota, esa connotación se nota un montón, ¿no? Y bueno, ¿qué me has preguntado también? Lo del vídeo y la portada. Lo de la portada y la contraportada la han diseñado Epi, el bajista, y el Tommy, el batería, entre los dos. Luego me iban comentando, oye, Eli, ¿te gusta, bicho, te gusta esto? No. ¿Te gusta esto? No. Joder, qué cabrón, no sé qué. Y todo el rato de... Y lo han diseñado ellos. Bueno, es una broma, ¿eh? Es que también yo me gusta un poco exagerar las cosas, pero bueno, sí que me comentan y a veces he dicho que no también, o sea, no me gusta eso, pero luego a lo mejor lo han mejorado y ya está, ¿no? Como en este caso, ¿no? Han hecho la portada a ellos y la han hecho con mucho cariño y mucho mimo, sí, porque la tenían, cuando íbamos a ensayar, la ponían en el ordenador y estábamos tocando, ¡ay, mira, se me ocurrió ponle ahí una velita al tonto de lava ese y tal, al que se parece al novio de Ayuso y tal! Entonces, al Quirón y tal, bueno, pues nada, y ha sido cosa suya. Entonces, claro, lo que te digo, que se hace con cariño. Luego Arturo Santos pues edita esos vídeos, tiene esa capacidad, porque Arturo Santos también ha venido con nosotros de gira, ha tocado, ha venido a hacernos reportajes y movidas de fotos, porque no teníamos fotógrafo ni nada, y él se venía gratis, comía, eso sí, comíamos en el mismo plato todos. Como los roedores, tío. Si es que somos una especie, tío, en extinción. No, sobrevivimos a los dinosaurios hace 65 millones de años, tío. Somos los que hemos creado los mamíferos, tío. Si es que no había mamíferos en la época de los dinosaurios, tío. Y sobrevivimos ahí en una cueva comiendo cualquier cosa. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Elías, un placer. Espero que nos visites más a menudo, ¿no? Que los discos, que podáis sacar más discos, que tenéis muchos temas en el tintero. Y bueno, Leo, algo para despedirnos, que vamos a irnos con Todo lo que calculo, que parece ficción, pero ya me ha contado antes que está basado en hechos reales, así que yo creo que uno de los temas estrella de este Inopiados, nos vamos a ir con Todo lo que calculo. A ver, para despedirnos. Nada, viva San Isidro y a ver si un año de estos os podemos ver en algunas fiestas institucionales aquí en la capital. Y si no, iremos a Coslada. Claro que sí. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Leo Cebrián. Muchas gracias, Javier Valle. Muchas gracias a Radio Enlace. Muchas gracias a todo vuestro público bello que os sigue con mucha atención este programa, porque es un público sabio, un público culto, porque si no escucharían el Tele Kim Jong-un, ¿sabes? Que es el Tele de Madrid. Y un saludo a todos y a todas. Y nada, que estamos en todas las redes sociales. Suscribiros por favor a nuestro canal de YouTube, suscribiros a nuestro Facebook, suscribiros a nuestro Instagram, suscribiros en el portal de mi casa, suscribiros a mi NIF y suscribiros a lo que haga falta para poder mantenernos en pie y seguir adelante combatiendo las hordas grises del planeta de los indeseables. Bueno, pues ahí queda dicho. Vale, gracias. Nos vamos con la música de Ratones Colorados. Hasta la semana que viene, que creo que hablaremos del Festival Noches del Botánico. Nos iremos a otros terrenos totalmente distintos. Todo lo que yo calculo, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, todo lo que yo calculo, todo me sale, todo me sale, todo me sale, dale que dale. Todo lo que yo calculo, esta calosa grande. Esta es la cruz que tenemos que llevar. Pero ¿cómo ves a esta cruz, coño? ¡Maldita sea! Puedo ver, vaya mis avis de mierda, ¿qué me has hecho hacer? Para que me perjuras que para siempre tu creer.